Estamos en la ciudad de Santa Cruz y observamos, por ejemplo, en la cosecha de maíz. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos y soy gerente propietario de la empresa de servicios Solfor. Esta empresa se dedica a hacer el proceso de conservación de forraje. Como ustedes pueden ver, han captado sus cámaras, la máquina. Esta es una máquina de última generación. Nosotros cosechamos el forraje con toda la tecnología que existe. Esa máquina le marca toneladas, le marca producción por hectárea, producción por hora, le marca humedad, consumos de combustible por hora, o sea, tiene una infinidad de datos y esos datos son mandados a un satélite que va a la fábrica de la máquina, ya a la fábrica Klaas que está en Alemania, y de ahí nos pasan el reporte con retraso de 5 horas. Entonces, si yo quisiera, puedo estar viéndolo desde mi teléfono. Eso es para explicarles un poquito la tecnología con la que estamos trabajando. El proceso de conservación de ensilaje es un proceso que se hace para aprovechar el forraje en la época que se puede producir. Estamos hablando mayormente de verano. En verano nosotros tenemos la capacidad de producir buena cantidad de forraje, pero de ahí nos acercamos al invierno y vienen las deficiencias de forraje. Entonces, este proceso de conservación, que es un proceso anaeróbico que se hace mediante el picado del material, y después ustedes podrán ver el otro proceso, que es la compactación y el tapado. Entonces, ese proceso nos permite que nosotros guardemos alimento por N tiempo. O sea, mientras no le entre humedad y aire, porque es una fermentación anaeróbica, el alimento picado en este proceso que estamos haciendo se mantiene por mucho tiempo, que nosotros podemos aprovechar más adelante para poder hacer carne y leche. Entonces, nosotros están viendo ustedes, en esta propiedad hay un confinamiento donde se engorda ganado. Ustedes fueron a una lechería donde el mismo alimento lo están usando para producir leche. Ahora, respecto a este tema, nosotros tenemos una logística armada con camiones. Nosotros somos una empresa de servicio que vamos a la propiedad y no molestamos por absolutamente nada. Ese servicio, nosotros nos preocupamos como empresa de servicio de ser lo mejor posible. En lo que respecta al uso de la biotecnología, estamos viendo, por ejemplo, el producto que está ya atacado por algún gusano, y eso justamente porque no se está utilizando biotecnología. Claro, esas son las limitantes que nosotros podemos tener en el campo, ¿no? Miren, en vez de producir 300 gramos esta espiga, está produciendo 150 o 200, digamos, ¿no? Se ve el daño de los insectos y muchas cosas, donde no nos permite hacer un alimento de excelente calidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da la calidad alimenticia al ensilaje, al alimento picado, porque este es un alimento energético y la energía sale del grano. Entonces, si nosotros no podemos producir un grano de buena calidad, entonces vamos a estar haciendo un alimento no de buena calidad. Estamos usando toda la tecnología que hay en el mundo, pero estamos usando un material que deja que desear para poder mejorar y tener un alimento mejor. ¿Esto se podría evitar con el uso de biotecnología? Claro que sí. Claro que sí. O sea, ahora los famosos maíces modificados contra este insecto, nos podría venir a ayudar mucho en este tema. ¿Cuánto se aplica de agroquímicos? ¿Cómo puede ser que se aplica biotecnología? Mire, la parte agronómica del cultivo, la parte agronómica del cultivo, tendrían que preguntársela al dueño de la propiedad. Yo soy un prestador de servicio que llego ya a cosechar el cultivo pronto. Yo no sé qué agroquímicos tiene ni nada. ¿Ya? Antes, ¿qué uso se le da, digamos, a este maíz? Ya no, prácticamente ya no sirve, ¿no? Pero antes, ¿qué no, se no, hace? No, no, este maíz sirve, sí sirve. Sirve, pero podría ser mejor, digamos. Podría ser mejor. Por decirle, en vez de producir 300 granos, está produciendo 250. Entonces, con el mismo costo del cultivo, con el mismo costo que tiene los agroquímicos, la semilla, el trato y todo eso, estamos produciendo menos. ¿Me entiendes? Entonces es un costo fijo el que tiene el cultivo para poder producir. Las expectativas del agricultor es que esta espiga esté llena, pero no está, digamos. Entonces eso es una desventaja, y nosotros tratamos de hacer la siembra bien, la cosecha bien, la conservación bien, pero no tenemos el material ideal para hacer esto. ¿Desde cuánto tiempo se trabaja en el mundo con este tipo de tecnología que ustedes emplean? El proceso de ensilaje tiene 2000 años. ¿Y con esta tecnología moderna que ustedes emplean? No, eso viene hace muchísimos años. Esta tecnología se ha desarrollado mucho en los países europeos, en Estados Unidos, eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen un invierno crudo, ¿ya? Entonces, si vos no conseguís guardar tu forraje en el invierno, viene la nieve y te moriste, o tenés que vender tu ganado. Y aquí, ¿por qué ha tardado a llegar acá al oriente? ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos un invierno que algo nos da. El invierno produce algo. Entonces, dice, no, va a llover este invierno, no. Pero personas con visión y con ganas de hacer bien las cosas, como es el caso de esta propiedad, apuestan a la tecnología de guardar el alimento que producen en abundancia en verano para poder seguir produciendo el año entero. El promedio de producción de alimento para el forraje, prácticamente, ¿cuánto es por... En este caso, en esta parcela, por ejemplo, ¿cuánto saca usted? Por ejemplo, nosotros en este maíz estamos sacando 30 toneladas por hectárea. 30 toneladas por hectárea de masa verde, lo que sale ahorita del... ¿En cuánto tiempo? No, una hectárea. Una hectárea produce 30 toneladas. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo se hace esa hectárea? No, la máquina hace 3 hectáreas por hora. ¿Qué otros productos también hace? Nosotros estamos ahora desarrollando un nuevo proyecto. Nosotros como empresa estamos produciendo heno, o sea, es la conservación en seco, que ahora estamos cabalmente en esta propiedad vamos a hacer las primeras producciones de heno. Ya nos llegó la máquina, una máquina con mucha tecnología, y vamos a fornecer a los lecheros de Cochabamba. Estamos trabajando en este momento para fornecer de forraje a los lecheros de Cochabamba. En un camión, ¿cuánto entra? ¿De cuántas toneladas? 12 toneladas. ¿En cuánto se comercializa esa cantidad? No, esto no se comercializa. Esto es un servicio para el propietario. Para el propietario. Claro. Esto no se puede transportar, porque como es una fermentación anaeróbica, sin presencia de oxígeno, el momento que usted abre, le entra oxígeno, se comienza a deteriorar. En cambio, el heno es un proceso de conservación seco. Entonces, en seco, nosotros podemos transportarlo, y transportamos en pacas, o sea, en cuadrados que podemos transportar a grandes distancias, sin pena de que se vaya a deteriorar. ¿Su nombre completo? Juan Carlos Roca, 750-05-339. ¿Puede posar con el maíz? ¿Es que han llegado a Santa Cruz o a Bolivia? ¿Cómo? Ustedes, como prestadoras de servicio, ¿cuándo es que han llegado a instalarse aquí en el oriente? Y digamos, con este tipo de tecnología, ¿no se cuesta invertir? Un poquito más de detalles sobre su empresa. Bueno, la empresa, a ver, quien les habla es hijo de ganadero, nací en este tema. Mi familia tiene una lechería que produce 3.000 litros. Entonces, toda esta tecnología nosotros hemos ido desarrollándola a lo largo del tiempo. Yo estudié en Brasil, tengo una pasantía en forraje en Estados Unidos. Entonces, toda esa tecnología hemos tratado de adaptarla acá. Entonces, por eso les hablaba del invierno crudo de Estados Unidos. Yo estuve en el invierno crudo. Entonces, y no pude traer lo que ellos hacen allá, sino traje los procesos. Y esos procesos los he tratado de adaptar a nuestro medio. En Estados Unidos, en vez de producir 30 toneladas, producen 100 toneladas de maíz. Entonces, los costos son otros, porque son costos fijos que se dividen por la producción. Entonces, este proceso no es nuevo. Ahora en Santa Cruz, de 10 años para acá que he conseguido hacer la empresa, empezamos con una máquina y fuimos creciendo. ¿Por qué? Porque la demanda de Santa Cruz es muy grande. Entonces, el propio ganadero, el propio agricultor ha tenido muchas exigencias y nos ha dado la oportunidad de crecer. Entonces, nosotros hemos respondido a la respuesta de los ganaderos. ¿Hay algún obstáculo que ustedes atraviesan, alguna problemática, algo? Acá nosotros el gran problema que tenemos es el tema del combustible. Nosotros tenemos que hacer unos trámites muy engorrosos para poder conseguir combustible. Entonces, con la ayuda de las propiedades, nosotros conseguimos combustible, porque hay una norma que dice que solamente 120 litros se puede conseguir. Todo este proceso de lo que vendría a ser la cosecha, termina una vez que se recoge, también a la vez se siembra. ¿Cuál vendría a ser el proceso de manejo de tierra? Este proceso no termina aquí. Este proceso ustedes van a ir allá a donde estamos depositando el material cosechado. Hay un tractor compactando. Ya está compactando, esa compactación es con la única finalidad de retirar el aire que hay para que se proceda a la fermentación anaeróbica. ¿Qué pasa con el suelo? ¿Entonces deja descansar? ¿Se espera un tiempo para volver a sembrar? En este suelo, por ejemplo, el maíz se sembró consorciado con pasto. De aquí a 2 meses, si viene buena agua, si viene buena lluvia, se puede recoger todavía el rebrote del pasto. ¿Cuántas veces al año vendría a ser la seca? Todo eso depende de la cantidad de agua. Estamos en una zona bastante castigada por la seca. Entonces, todo eso depende. Si hay una buena lluvia, se pueden hacer 2-3 cosechas de pasto. Cuando dice combustible, ¿se refiere al diésel? Diésel. ¿Cuánto necesitan ustedes, digamos? Tal vez quieran que se le venda. Yo puedo ir a comprar 120 litros. Al día nada más. Ajá. ¿Y cuánto necesitan ustedes? Yo necesito 3.000 litros diarios. 3.000. ¿Y la máquina con la que están trabajando, con cuánto está evaluada o de dónde ha llegado esa tecnología? Esta máquina está evaluada en $500.000. Y todo el equipo, esta máquina necesita 5 camiones, tractores. Nosotros en la empresa tenemos todo casas rodantes, donde tenemos dormitorios, cocinas, almacenes, y todo. Entonces, eso es lo que hace que la gente, como en esta propiedad, aprecie nuestro trabajo, porque venimos de una forma muy eficiente. Para campaña de invierno, ¿qué cultivos van a sembrar? Sorgo. Eso es lo que me han estado comentando, sorgo. ¿Puede posar con su maíz? Dialogamos en instantes también con Reinaldo Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas. Para que, como dice la Constitución Política del Estado, la biotecnología será regulada de manera responsable, de manera ordenada, y eso es lo que pedimos, ¿no? No pedimos de que se trabaje de manera irresponsable, sino más bien de que se lo haga de manera responsable. Mientras ello no ocurre, entonces la producción se va a ver mermada. La producción se va a ver mermada en el agro. Más aún cuando estamos sufriendo una crisis internacional de caídas de precios en todo sentido. Prácticamente la única forma de poder salir de esta crisis de precios bajos, de una situación de políticas cambiarias que nos afectan con contrabando, por ejemplo, es simplemente produciendo más y siendo más eficientes en los costos. Muchas gracias. De maíz para conocer un poco mayores detalles. ¿El año pasado cuántas eran? 950.000, se ha incrementado en 40.000 hectáreas con respecto al año pasado en esta temporada. Yo creo que ya tenemos que avanzar las siguientes paradas, si no nos va a dar el tiempo. Creo que es Pailón esto. ¿Pozo el Tigre? ¿Quién sabe? ¿Dónde está David? Richard, este es municipio de Pailón, ¿no? Pailón, provincia Chiquito. Este es su propiedad. Sí, es familiar, no solo mío. Gracias. ¿Su cargo, perdón, don Reynaldo? ¿Su cargo? ¿O es presidente de ANAPO y propietario? Cogollero. ¿Cuál es el nombre del cogollero? Cogollero. Gusano cogollero. Gusano cogollero. Aquí vamos a entrar a nombre, ¿verdad? No le damos.